En saludo al aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, al mariscal Kim Jong-un le dirigió un cesto de flores y una carta de felicitación el cuerpo diplomático en Pyongyang. El embajador palestino Ismail Ahmad Muhammad Hassan, jefe del cuerpo, los entregó el día 8 al canciller coreano Ri Yong-ho.